Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un jueves 27 de septiembre y vamos a decirlo de otra manera, nos quedan 3 días como para terminar el mes de septiembre y también terminar el estudio de estos 3 meses en relación a las 2 cartas de Pablo que les envía a los hermanos de Tesalónica. Pero también nos ha enviado a nosotros estas cartas y por eso que las estamos repasando y conversando con ustedes. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles como siempre con un cariñoso abrazo. La idea de la conversación va a estar en torno a esto del amor fuerte, ese amor que se debe tener con algunas personas en forma muy especial. ¿De qué habla Pablo en esta carta, el capítulo 3, del 13 y hasta el final, hasta que termina? Hasta el 15. Bueno, aquí nosotros vamos a estar enfocados en los 3 versículos, 13, 14 y 15. La carta llega hasta el 18, pero nosotros vamos a ver qué nos dice Pablo en estos textos. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Aquí Pablo, a pesar de que es, en cierto modo, es duro, sin embargo, siempre conserva ese cariño de pastor. Demuestra que él dice que hay que tratarlo de tal manera de poder rescatarlo. No se trata de echarlo, se trata de poder rescatarlo, que él lo piense, que medite y que no continúe en esa senda. Ahora, la parte importante, cómo empieza Pablo justamente, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Exactamente. Y cuando habla de hacer bien, no está mencionando solo a los buenos, porque podría ser que eso esté pensando alguien, hagamos bien a los que nos hacen bien. Bueno, eso hacen todos. Claro. Pero hacer bien a todos. Ahora, cuando él menciona, dice, si alguno no obedece a lo que decimos, o sea, aquí hay un desorden nuevamente, aquí hay una situación que está yendo en contra de lo que Pablo ha dicho oralmente, lo que ha puesto en sus cartas. Bueno, a este, por favor, dice, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. O sea, siempre está teniendo un propósito de arrepentimiento. Que hay una reacción. Una reacción. La persona se reaccione. Yo recuerdo, perdón, una expresión de Cristo muy fuerte cuando les dice a los oyentes, voy a decir así, y ustedes, sepulcros blanqueados. Blanqueado, sí. Y uno dice, pero ¿cómo puede expresar Jesús esas palabras? Y uno cuando ve el contexto y el comentario, lo que estaba tratando Jesús era de hacerlos estremecer, de hacerlos cambiar, de hacerlos reaccionar a la posición equivocada que tenían. Y esto es lo que Pablo está tratando de hacer aquí, en estos textos. Ahora, fíjate, esto podemos perfectamente, estos textos que acabamos de leer, podemos unirlos a lo que enseñó Mateo allí en el capítulo 18 y los versos 15 al 17 de su evangelio. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Tiene un proceso que tiene que ser con oración, con tranquilidad y con dedicación. Si a ti te ofenden y tú vas a hablar con la persona, yo creo que la mayoría de los casos llega hasta allí. Pero lamentablemente estas situaciones comienzan a correr en la iglesia y a veces la persona afectada es la última en saber lo que se está diciendo de ella. Sí. Entonces, allí empieza el proceso, donde apenas apareció, ¿no es cierto?, un comentario. Yo recuerdo una vez llegó una persona a un administrador, a un dirigente, y le dijo, sabe, he sabido tal y tal cosa de tal persona. Entonces le dijo, ¿y se lo dijo a ella? ¿O se lo dijo a él? No, es que no he hablado con él, pero antes de decírmelo a mí, usted debería haber hablado con la persona. Y hizo algo, tomó el teléfono, le pidió a la secretaria, ¿por qué no llamas a tal persona? Y la trajo a la oficina. Yo me imagino que eso es un poquito incómodo. Pero la primera fase que la escritura dice, ¿por qué no hablas tú primero con tu hermano? Si él no te hace caso, insiste en la posición que tiene, entonces ahora trae testigos para que lo que se diga en eso sea reconfirmado con las personas que fueron. Eso que hizo esa persona es lo más común y lo más normal. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que no quieren quedar mal con la otra persona. Yo vi a una persona que estaba comportándose en forma no como corresponde. Entonces lo más fácil, vengo y te cuento a ti, de manera que tú tomes el problema. Uh-huh. Yo fui el que lo vi, pero te cuento a ti, fíjate, pasó esto, a fin de que tú hables con la persona. Bueno, si tú te quemas con ella, si tú tienes problemas, si no actúas, es cosa tuya. ¿Ah? Pero yo me libré de eso, de esa responsabilidad. Y creo que Dios, cuando somos testigos de algo, Dios pone la responsabilidad en nosotros. Y nosotros no podemos hacer el quite a eso. Por eso, tenemos que ver, este es uno de los problemas que se suscitan en la iglesia, y en cuanto a la disciplina eclesiástica, la disciplina eclesiástica es uno de los problemas más difíciles de una iglesia local. Tenemos que considerarlo. Por eso que aquí el Señor, sabiendo estas cosas, dio todo un procedimiento. ¿Ah? Claro. Primeramente, habla tú estando tú y él solos. No llames a otra persona. Bueno, si no te escuchas y ves que la persona no reacciona, entonces anda con alguien, con uno o dos, de manera que estas dos personas sepan lo que se dice y lo que no se dice, porque a veces se ponen palabras que uno no ha dicho. Mira, tú me dijiste esto. No, yo nunca te lo he dicho. O tú lo dijiste de esta manera. No, yo no lo dije de esa manera. ¿Ah? Entonces, después de esos dos, si dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Bueno, si no los oye a ellos, entonces anda recién y pásalo a la iglesia. Ahí la iglesia toma parte. Entonces, cuando la iglesia habla con esa persona, lo llama y habla, mire, hermano, usted debería reconsiderar su posición, debería con... Y si esa persona no reacciona ante el pedido de la iglesia, bueno, ahí ya. Es bueno dejar claro que la iglesia a nivel mundial ni a nivel nacional desglosa a las personas. Esta es responsabilidad exclusiva de la iglesia local. Exactamente. Porque es allí donde se conoce, donde vive, donde está inscrito, es allí donde se... Ese es un detalle solamente. Ahora, otro punto importante. Pablo, cuando menciona que se avergüence, no juntéis, mira lo que dice en el 15, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Sí. O sea, si a una persona viene a disciplina, es desglosada, sigue siendo nuestro hermano, sí. No es nuestro enemigo, sí. Y debemos seguir trabajando por él, porque hay que ganarse a esa persona para que vuelva en regla a la iglesia. Ahora, fíjate, yo encuentro que la disciplina es algo que fue dejado por Dios, y es algo que favorece a la iglesia. Cuando no se aplica la disciplina, generalmente tiene resultados negativos. Tal como ocurre con la disciplina en el hogar. Una madre, un padre pueden decir, no, yo amo tanto a mis hijos que nunca los voy a disciplinar. Pero el resultado después es tremendo. Porque padre o madre que no disciplina a su hijo está criando delincuentes. Realmente. Estamos hablando de disciplina, no estoy hablando de tomar un palo y darle con el palo en la cabeza al niño. No se trata de eso, estoy hablando de disciplina. La disciplina tiene muchas formas. ¿Eh? Entonces, la disciplina puede ser que la mamá tome al niño, lo siente en su rodilla y le diga, mira, esto, y le explique todas las cosas y trate de hacerlo reaccionar. Eso es... ¿Ah? O que le quite a lo mejor algún beneficio de manera que este niño reaccione y no siga por el mismo camino. Eso es disciplina. Ahora, cuando nosotros no disciplinamos a un niño, la Biblia dice, el que no lo disciplina le está demostrando que no lo ama. Mas el que lo ama, dice, de temprano lo corrige. Por eso que el amor se muestra precisamente también en la disciplina. Porque si yo te veo que tú vas directo al desfiladero, ¿eh?, que vas directo hacia el precipicio, y yo no hago nada, dime, ¿podría decir yo amo a mi hermano? Si yo viera que un hijo tuyo está haciendo algo que no corresponde, y yo no intervengo para que él no llegue a consumar a lo mejor algo, ¿tú podrías creerme que yo realmente te amo a ti como hermano? No. Porque si fuera así, yo voy a reaccionar, aunque me ponga en una situación un poco difícil, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero evitar que él sufra las consecuencias. Y como él va a sufrir las consecuencias, tú, no me cabe duda que tú también las vas a sufrir. Y vas a sufrir más que él. Entonces, en ese sentido, el amor se está manifestando. Y en la iglesia, cuando una iglesia aplica disciplina, también está mostrando amor. Bueno, es un tema un tanto delicado, pero que él lo ha dejado estipulado Pablo en sus palabras, en su escrito, la Biblia lo dice, pero la amonestación final es para que se salve la persona y no se pierda. O sea, sigue siendo nuestro hermano, nuestro amigo, y debemos tenerlo en especial consideración para que nuevamente se incorpore a la iglesia, al seno del cuerpo de Cristo. Y debemos considerar de que nadie está libre de errar. Exactamente. Pero cuando alguien se acerca, y se acerca con la buena intención, y me llama la atención a mí, me dice, mire hermano, yo me doy cuenta cuando esa persona está hablando con cariño porque me aprecia. Cuando no existe eso, yo te voy a tirar a la cara el problema y te voy a decir, mira lo que hace, ¡pah!, y te voy a lanzar. ¿Ah? Pero cuando se hacen las cosas como corresponde, y aquí lo que Pablo está diciendo, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano, o sea, que demuestre el cariño, que le demuestre el amor. Cuando esto ocurre, la persona reacciona. O sea, tratarlo al mismo nivel como un hermano que está dentro de la iglesia. Y podríamos preguntarnos, ¿qué experiencia hemos tenido con la disciplina eclesiástica? ¿Cómo podemos mantenernos? ¿O cómo podemos mantener, mejor dicho, un equilibrio entre la confrontación y la aceptación? Deberíamos pensarlo. Los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Gracias porque nos acompañó en el día de hoy. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.